26 capítulo 25, Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Las siguientes razones que vamos a repasar tienen algunas semejanzas y algunas coinciden. No podré pasar mucho tiempo en cada una de ellas, pero vas a ver un tema recurrente. Repasan lo que he enseñado en capítulos anteriores, pero creo que será comunicado un poco más fuerte. Estoy hablando sobre la voluntad de Dios para que todos seamos sanos, cada uno. Cuando la gente dice, no debió haber sido la voluntad de Dios para sanarlo sencillamente, nosotros no creemos eso. Bueno, ya sabes, ellos murieron en ese accidente automovilístico a los 25 años de edad. Era la voluntad de Dios llevárselos. Era su tiempo. Nosotros no creemos eso. Ahora, si eran salvos, se fueron al cielo, gloria a Dios, y es mejor estar con el Señor. Pero ellos fueron robados de años que podrían haber tenido. Bueno, ya sabes, oraron, pero murieron de la enfermedad. Fue la voluntad de Dios para ellos tener la enfermedad y morir. No, lo siento. No creemos eso. Existen casos cuando usted y yo no hemos alcanzado lo mejor de Dios, pero esto no cambia lo mejor de Dios. Ha habido ocasiones cuando usted no ha operado en la perfecta voluntad de Dios ni cuando yo he alcanzado la perfecta voluntad de Dios, pero esto no cambia la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios para todos en el planeta? Ser sanos. Vamos a predicarlo, vamos a proclamarlo, vamos a exponerlo, vamos a confesarlo, vamos a decirlo, vamos a creerlo, y no vamos a cambiar. Existen muchas religiones que cambian su Biblia cada varios años, ellos adaptan esto y cambian lo otro. Hay grupos cristianos, que cambian lo que ellos creen con bastante regularidad. Pero si usted cree en la Biblia, ella no necesita ser actualizada. Nunca encontrarás una actualización. ¿Por qué? Porque ya era perfecta cuando Él la dijo, fue correcta, no tiene que cambiar, nunca tendrá que cambiar. Es la misma ayer, hoy y siempre. Él es Dios, y Él no cambia, no necesita cambiar. En Juan 15, 5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es usted un pámpano. Nosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el mismo produce muchos frutos, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Así que la razón número 25 por la cual estamos seguros de que es la voluntad de Dios de que todos seamos sanos hoy día es porque Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. ¿Qué clase de vid es Él? ¿Es Él una vid saludable? ¿Es Él una vid fuerte? ¿O es Él una vid enfermiza? ¿Existe una vid saludable con pámpanos enfermos? No. ¿Existe un tronco sano con ramas enfermas? No. La vida que está en las ramas está saliendo del tronco, está saliendo de la vid. Si la vid es robusta, sana y fuerte, las ramas deberían ser robustas. ¿Por qué? Porque ellos son parte de la planta. ¿Sabes? Mucha gente cree diferente en la iglesia que cuando se encuentran en su casa. Ellos creen diferente el domingo por la mañana que cuando creen el martes en la tarde. Ellos se sientan en la iglesia y escuchan a alguien predicarles a ellos diciendo que enfermedad, cáncer y enfermedades en su vida puede ser una bendición disfrazada y que solo carguen su cruz. Sin embargo, si ellos salen a su jardín un martes por la tarde, y si su planta de tomate tiene una plaga, está enferma, paran y dicen, gracias Jesús por bendecir mi planta de tomate con esta plaga. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? O alguien te llevó a su casa y dijo, mira mi macizo de flores y están todas muertas. Mira cómo el Señor bendijo mis flores. No lo entendemos ahora, pero me bendijo. Usted no habla de esa manera. Los cristianos no hablan de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente sentido común para saber que la enfermedad en el campo de maíz no es una bendición. ¿Qué enfermedad en el macizo de flores no es una bendición? ¿Qué enfermedad en su árbol no es una bendición, es una maldición? Bueno, si la enfermedad en la planta de tomate es una maldición, entonces enfermedad de Timmy es una maldición, o en Tina, en Tammy o con quien sea. Es la misma cosa. La enfermedad no es una bendición. No es una bendición disfrazada, y no es una bendición de nada. La enfermedad es una maldición. No es la voluntad de Dios. No le agrada. Si quieres la enfermedad fuera de la maciza de flores o de su jardín, usted arrancara esas plantas, las tiras, y las separa de las otras, las saca de allí. ¿Por qué? Para que las otras no sean contaminadas. Así que no se siente en la iglesia y trate de fingir que la enfermedad es buena para usted. Si es buena para usted, pues entonces, es buena para sus plantas. Nosotros tenemos una vid santa de la cual estamos conectados, una vid pura. La vida que fluye de la vid hacia los pámpanos es totalmente vida pura y luz. No hay corrupción. Él es luz, y en él no existe oscuridad en lo absoluto. Él es vida. No existe muerte en Dios. Algunos dicen, oh, pero, la muerte es una herramienta de Dios. Dios utiliza muerte, no. La muerte es enemiga de Dios. Primera de Corintios 15 lo dice. Será el último enemigo que será puesto bajo sus pies, versículo 26. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, Hebreos 9 y 27. Nuestros cuerpos todavía son mortales, y si Él tarda en su venida, viviremos nuestra vida y nos iremos, y aún esta no es su perfecta voluntad. El hombre fue creado para nunca morir. Por eso tu cuerpo resiste inclusive cuando llega el tiempo. Algo no está bien. Usted no fue creado para morir. Pero pronto y muy pronto, este cuerpo va a ser cambiado, y este mortal se vestirá de inmortal, 1 Corintios 3 y 54. Este cuerpo estará en tal condición que no envejecerá con edad, nunca se desgastará y nunca morirá. ¿No será eso maravilloso? Ya hemos hablado de esto anteriormente, mientras tanto, aunque no tenemos la resurrección completa para disfrutar en este momento, podemos disfrutar de la garantía, las primicias de ella, ahora, 1 Corintios 3 y 20. Tenemos la vivificación de nuestro cuerpo mortal que nos permite estar fuertes y saludables mientras lo necesitemos. Si no lo estás experimentando, usted debería de reclamarlo y creerlo, porque es la voluntad de Dios. Jesús es la vid. ¿Tenemos enfermedad saliendo de ella hacia nosotros? Absolutamente que no. Él es una vid saludable, fuerte, y deberíamos de estar sanos, ramas fuertes.